Bien, 32 pasaron de las 3 de la tarde. Momento del señor Brando Bruni, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Gracias. Qué lindo tenerlo acá, ¿eh? Gracias por la bienvenida, gracias por el espacio, gracias por todo. Qué lindo, está bueno. Gracias por todo. Y se iba el tipo. Y se iba. Me voy rápido porque no me quiero contagiar. Sí, sí, sí. No, estamos también para esta sección que, bueno, vamos a explicar un poco de qué se va a tratar primero, sí. Básicamente. Imagino que todas las primeras veces que pasan los columnistas no hacen nada, básicamente. Hablan de lo que exacto, van a hacer. Sí, exacto. Se sí, trata sí, de eso, ¿no? Sí. Igual algo vamos a. Es una buena justificación para que no preparaste nada. No, no, hay preparado. Lo que pasa es que parte de lo preparado no sirve, porque con todo lo que ha sucedido en la mañana de hoy, claro, con todas las suspensiones, obviamente también afectan de alguna manera al rock. Exactamente. Pero bueno, de eso vamos a hablar en esta sección, una vez cada 15 días, del rock local, que es mucho. En mucho, gran parte, también por ahí se entremezcla con otras cuestiones que tienen que ver no únicamente con el rock, pero son muchas las bandas estadounidenses, y eso es lo que hemos hablado siempre, y a muchas también les toca suspender espectáculos este fin de semana, porque toda esta cuestión del coronavirus. Mi gran pregunta durante toda la mañana, o mediodía y mediodía de hoy, tuvo que ver con, che, ¿tocás este fin de semana? Porque no se sabía bien, y aún no se sabe bien, qué está suspendido y qué no. Los bares siguen. Los bares y los boliches siguen. Sí. Salvo que el que llame dueño... Peckerman. No, salvo que el dueño diga no. O sea, obviamente, sí. Tiene la posibilidad de suspender por su cuenta, cosa que no va a pasar. O que la mitad de la gente, con una tremenda sugestión impuesta por los medios, diga, no, yo no voy ni loco. Claro, tampoco puede llegar a ser muy que sirva mucho. Claro, pero lo que pasa es que el propio comunicado oficial del municipio decía que necesitan habilitación municipal. Técnicamente, depende cómo se lea eso, suspendemos casi todo, ¿no? Pero son habilitaciones especiales a eventos. A eventos. Eventos públicos con gran cantidad de gente. Caso de la Feria de Semana Santa, por caso ejemplo. De los puestos de Semana Santa, caso la procesión, porque hay que cortar calle y necesita una autorización municipal. Exactamente. Con lo cual, nada de eso se podría hacer. Carreras que estén programadas para hacer en la calle donde se congregue gente. De hecho, había una este fin de semana que suspendió. Y así todo. Y la gente que iba a correr, gente sana, no le iba a pasar nada. Claro. Perdón, ustedes sigan. Yo voy leyendo los títulos de los diarios. Y todo suspende. No, todo suspende. Lollapalooza suspende. Reprogramado. Reprogramado. Bueno, Tom Hanks y su mujer tienen coronavirus, sí, chicos. Sí. Me causó mucha gracia porque. Que seguro sale una película dentro de poco. Estaban haciendo una película, por eso están enfermos, no saben dónde se contagiaron, pero me causó mucha gracia de un flaco en Facebook que le había puesto loco. Te fuiste al espacio y tuviste problemas con el cohete, te fuiste en avión y te caíste en una isla, tuviste 8 años, y en pedo viajo con no vos. No te junté con claro, Tom Hanks, te quedaste trabado en una terminal. Claro, le dijo, viviste en una terminal, sí, es como. Nunca viajé con Tom Hanks. Es lo que está dicho. Pero bueno, minuto a minuto están saliendo novedades de que algo suspende, algo que no. Y para aclarar un poco, por lo menos lo que pasa acá en Tandil, decíamos eso. Los que necesitan una habilitación especial, el caso de Semana Santa queda por todo suspendido. Aunque suena re lindo el título, se suspende Semana Santa. Es rarísimo. Se suspende Semana con Santa. Con una guitarra sonando muy de muy fondo satánico, y una voz. Se suspende Semana Santa. Sí. No, se suspenden los eventos relacionados a Semana Santa. Y también, como ya lo sabe también el señor Claudio Soto, se suspenden los eventos que tienen que ver con espacios municipales. Claro. Sea el Teatro del Fuerte, el Teatro de Confraternidad y la cantidad de salas que tiene el municipio acá en Tandil. El rock también se ve afectado por esto, porque este fin de semana, que era una de las cosas que teníamos preparadas, que ya la fuimos a tirar al tacho de papelería de reciclaje, claro, en la compu, Descalzos, una linda banda tandilense que viene trabajando un montón, que está preparando su tercer disco, y estaba despidiendo lo que sería su segunda producción, iba a actuar este sábado en el Teatro del Fuerte. Yo le escribo a Rama, su cantante, en el mediodía de hoy, y le digo, ¿qué onda? Me dice, suspendimos todo, por supuesto. Y el grave problema que tiene, que es algo que irán viendo con el correr de los días, es que el Teatro del Fuerte es uno de los escenarios más solicitados. Por ende, no tiene espacio hasta... Pasa con todas las salas municipales. Claro, no tiene espacio hasta nunca. La reprogramación es que no se puede reprogramar porque no hay fechas disponibles. Claro. Entonces, cuando eso se termine, se verá en qué fecha estamos hablando. Ah, porque es tremendo, si esto se tira, chicos, más, me indigno, perdón, va a haber varios. Yo tengo que decirlo, es indignante. Es yo tremendo. Entiendo que uno tiene que tomar recaudos. Pero es tremendo el daño que se causa. Yo creo que va a haber un montón que imposibles de reprogramar por estas cuestiones de espacios. Y por ahí, los que tienen que ver con artistas locales, como este caso, terminarán tocando un martes, o un lunes, o un miércoles. Claro, un porque no van a tener otro espacio. Y jueves hasta ahí, vamos a ver, porque había cosas ya programadas los jueves. Pero los fines de semana, ya casi de acá a fin de año, estaban ocupados. Entonces va a ser muy difícil. Los propios chicos de Descalzos no tienen todavía ni idea lo que va a pasar, obviamente, porque esto es absolutamente nuevo. No, pero nos pasó en la confra lo mismo. O sea, no podemos reprogramar primero no sabemos hasta cuándo. Claro. Y después podés puedes saber que de acá a un mes va a haber una revisión de En 30 días se ve, claro. Pero hay que ver cómo está la situación. Pero vamos, podría reprogramar a partir de eso y después reprogramar en el peor de los casos, pero sí es un lío. Pero de acá a un mes ya está ni hablar, el Teatro del Fuerte está recontra ocupado. Y incluso está ocupado de acá casi hasta fin de año. O sea que sí, es muy difícil reprogramar. Lo único que yo creo que puede llegar a, si de acá a un mes esto se soluciona, a solucionar un poco las cosas, es que como todavía no se había definido el formato del Mayo Teatral, no había fechas otorgadas ni en el Fuerte ni en la Confra para el mes de mayo. Entonces. Pero si se puede, se va a hacer el Mayo Teatral. Sí, pero no con la misma estructura que tenía antes. Va a haber otras condiciones y van a quedar más fechas disponibles. Está bien, sí, un martes a las 7 de la tarde. No, los fines de semana. Tocas o a las 7 de la mañana. Miércoles 3 y media de la mañana. Bien, yo estoy despierto. Bueno, está bueno, 3 y media está bueno. Si la banda me gusta, pero... 7:15 de la mañana. Son días que no tengo que hacer. Claro. Y a esa hora estoy... Estoy re bien, estoy al pelo. Con insomnio. Claro, así que a mí me viene bárbara, a otra gente no. Pero bueno, más allá de que nos van a tocar, y para presentar un poco a algunas bandas locales, que más no importa que toquen o no este fin de semana, me parece que está bueno escuchar un pedacito de algo de estreno, que todavía ni ellos lo subieron a ningún lado de la gente de Descalzos. ¿Pediste permiso? Sí, pero por supuesto me lo mandaron. ¿Pediste permiso? Pero me lo mandan. ¿Firmaron el permiso? Sí, no, pero si no que vengan y me lo digan en la cara. No, me lo pasaron y todo. Y es un video que están a punto de estrenar los chicos. Es más, tenía que estar subido el martes, bueno, viste, siempre hay cuestiones técnicas que a veces pasan. Video que estuvieron grabando con mucha gente, con varios extras, así, amigos sobre todo, en el Parador Los Hilos, que es un lindo lugar para grabar y nadie lo había usado todavía. Así que vamos, seguramente saldrá algo muy bonito de eso. Y el tema se llama, si está por allí, La Gente Quiere Bailar. Escuchamos un cachito. Por la calle al ritmo de la ciudad, no me importa más nada, estoy en llamas. Los bajones se tropiezan, ahora las buenas ideas sacuden al placer. Atate fuerte los cordones que va a anochecer. Me dice el cholo, sabe que pasa rama, que la gente quiere bailar. La gente quiere bailar. Voy cantando por la calle al ritmo de la ciudad. No me importa más nada, estoy en llamas. Los bajones se tropiezan, ahora las buenas ideas sacuden al placer. Atate fuerte los cordones que va a anochecer. Me dice el cholo, sabe que pasa rama, que la gente quiere bailar. La gente quiere bailar. Esto es Descalzos, que iba a tocar este fin de semana en el Teatro del Fuerte, pero no va a tocar. Así todo, como decíamos también al principio de la columna, sí va a haber mucha actividad durante el fin de semana, porque todo lo que es eventos privados depende del privado. Y vamos a mencionar algunos de los shows que se van a hacer durante el fin de semana. Por ejemplo, en lo que es Pacabar, o lo que era Pacabar, no sé, bueno, ese lugar que se no llama sé Paca cómo se llama, se llama Paca, Paca todavía. Paca. Va a haber una noche ahí muy metalera, va a estar Nulmar, Karma, No Name, va, una noche muy, muy así power va a haber en ese lugar, que no sé si está tan acostumbrado a albergar bandas de metal. Así que buenísimo que también que se va a ver otro lugar. Sí. Son las bandas que más les cuesta conseguir lugares. Tanto está como de... salón de eventos casi. Claro, claro. Lo llamás a Leo y le decís quiero hacer un evento y lo abren puntualmente para el evento que organizan. Exactamente, y allí se va a hacer este recital también el sábado. El sábado es un día que es otra cuestión que podemos hablar en otra columna también, porque es como para analizar, chicos, pónganse de acuerdo, se llamaría a la columna, porque este sábado estaba, bueno, de Descalzos, esta gente Null, Mal Karma y Nune, que también es, no son el mismo público, pero sigue siendo rock. Sí. La gente de Nylons toca Macanudo, el tributo a Ramones, banda que siempre lleva gente. Sí. Ya estamos hablando de tres recitales. No te digo que tiene el mismo público, pero que parte de su público lo comparten y tocan el mismo día. También es cierto que son por ahí a diferentes horarios. El de Paca es un poco más tarde, va a ser más onda tras noche. El del teatro, 9:00 de la noche. Y también el de Macanudo será a las 10 de la noche. Pero en un momento te pisás, y no hay... Y hay que agarpar la entrada para todos. Y hay que agarpar la entrada para todos, pero por más que las pagues, por más que si bueno, mira, hoy tengo plata para pagar todo, uno no es omnipresente, claro. Y no puede estar en todos lados. Es cierto que pasa todos los fines de semana esto, y sobre todo los fines de semana ahora a partir de lo que ya es marzo, ¿no? Porque en el verano hubo poco y nada de actividad. Siempre algo hay, por supuesto. Sí, pero no se pisaban los shows. Pero difícil que se pisen porque había un show el viernes, otro show el sábado, y bueno, te ibas acomodando. Ahora empiezan a pasar estas cosas que, ¿cómo se organizan? No tengo la menor idea cómo se hace, porque obviamente todos quieren tocar. Y acá entramos en la gran discusión, gran eterna, que tengo también con muchos amigos músicos, que incluso ahora muchos están trabajando en una nueva proyecto de ordenanza. Sí, ojalá se dé. Que ojalá se dé. Pero uno de los puntos habla, porque estoy hablando con algunos de ellos, de que no hay lugares para tocar. Chicos, no hay lugares para tocar. Hoy tengo el sábado tengo 4 shows para ver. O sea que los lugares están. Que haya que arreglar ciertas cuestiones con los lugares, de con cuánta plata te quedás, de qué tan habilitados están esos no lugares. No hay buenos arreglos. Que no estén. Eso pero es lugares otra cosa. Hay. Lugares, o sea, claramente, si yo tengo 4 shows que más o menos se pueden pisar su público durante el fin de semana, teniendo en cuenta que Tandil es una ciudad mediana, llamémosle, por ende la cantidad de público rockero no es tan grande. Y no sé si 4 shows, y estoy diciendo 4, que son los 4 que me acuerdo ahora. Hay muchos más. De hecho, bueno, se suspendió, pero estaba el Monumento a Papo. Ese era el domingo igual. El domingo, bueno. Ese era el domingo, pero también otro evento más, que no solo la plata, sino las ganas. O sea, por ahí si ya viste una banda el sábado, no tenés ganas de ir a ver otra banda el domingo. Sí. Claro. Quiero decir, oferta hay, existe. Entonces no sé si el problema es la falta de lugares. Porque los lugares están, que los lugares no sean los mejores. Que los arreglos con los bolicheros no sean los mejores. Sí. Que por ahí no esté todo lo más propicio para los músicos, que ojalá así sea, es otro tema aparte. Bueno, pero este proyecto está bueno para que por ahí los músicos se pongan de acuerdo en qué es lo que piden para ir a tocar un lugar. Yo creo que lo fundamental. Lo que exigen. Y a mí ya el hecho de que se hayan juntado es un montón. Es maravilloso, sí. Sí. Pero bueno, algunos ya hemos nombrado algunos recitales que hay, y otro recital que va a haber este fin de semana es en un espacio, en Espacio Beirut, que viene, la verdad que... se transformó como en el espacio más alternativo de la noche tandilense, y todos los fines de semana encontrás algo diferente, pero casi siempre piola, piola, digamos, te puede gustar o no, a eso me puedo referir, pero siempre son opciones piolas, y en este caso van a tocar dos bandas, que vamos a escuchar un pedacito de cada una de ellas, que ahora sí, esto sí estaba preparado, incluso ellos nos presentan lo que vamos a escuchar. Primero vamos con Salvatores y después seguimos charlando. Sí, Mariano no se mueve. Con Caballero y el Ruizal. Buenas oyentes, ¿cómo les va? Soy Nico de Salvatores, los esperamos este sábado 14 de marzo 21 horas en Espacio Beirut. Vamos a estar tocando junto a la gente de Vale 4, grandes amigos, una noche puro rock alternativo, power rock. Le vamos a romper la cabeza, los esperamos a todos este sábado en Beirut, saludos. Saber si la duda corre por... pollera se entregó a su fe. Por la angustia renegada de negar caprichos. Pintaste con coraje en tu pecho. Qué libre fue, sacia su sed. Su tiempo hacia el hombre. Bueno, esto era Salvatore, banda que va a estar tocando este fin de semana, este sábado, temprano es el asunto, tipo 9, porque ahí en Beirut suelen ser tempranos los shows, sí. Porque estamos también ante otro tema que también podemos hablar 8 horas y media, que tiene que ver con los vecinos, que es otra cuestión, que, bueno, justamente, otra cuestión de las cuales se está hablando en este nuevo proyecto de ordenanza, tiene que ver con unas habilitaciones más firmes de los lugares y que esté bien pautado el tema de los horarios y todas las cuestiones que te permitan tocar y que no te aparezca ninguna cuestión rara en el medio. Porque hay un montón de músicos que han, por ahí, arman un recital en supuestamente está todo bien, sí. E incluso está con habilitaciones, y etcétera, pero llama un vecino o vecina, sí. Y se te suspende todo a mitad de camino, a mitad de recital, y tenés, claramente perdés plata, porque gran parte de la plata no la haces con la entrada, se hace con lo que se va consumiendo. Generalmente lo que pasa es que hay mucho, bueno, te diría que de todos los lugares que hay acá en Tandil, hay unos cuantos que le faltan algunos detalles, y que les dan ese tiempo como para ir pudiendo hacer arreglos y todo, bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, claro. Tocás hasta las 12 de la noche. Claro. Bueno, en Beirut creo que la movida viene así porque todos los recitales son temprano. Los recitales son, sí. Después hay fiesta más tarde, etc. Sí, trabajan más o menos con el mismo sistema de Macanudo. Macanudo tiene horarios, 8, 10 y 11 y media de la noche, y va metiendo diferentes eventos con ruidos más altos o más bajos dependiendo de los horarios. Claro. Sí, es un tema, porque también está que incluso a nivel legal está separado lo que es música en vivo. Yo, música en vivo hasta tal horario, sí. Pero puedo poner música grabada hasta cualquier hora. Sí. Como si una cosa, claro, sería diferente a la otra. Sí. Ponele que sea un poco menor, pero. Pero no igual, depende, claro. A qué volumen ponga la música, exacto, grabada. Y depende a qué. No, yo te pongo música electrónica al palo y te claro, exploto la cabeza, no importa. Y puede ser aún más molesto, incluso sí. A nivel vibraciones y a nivel. Sí, tal cual. No únicamente el volumen, sino a otros niveles. Pero. Es todo muy raro, pero bueno, se está buscando un poco estandarizar todo esto, no únicamente el rock, yo vengo por ahí a hablar de rock, pero esto tiene que ver con todos los, todos los géneros, y por ahí el rock en estos sentidos termina siendo el más perjudicado porque es el más ruidoso. Es así, una banda de metal, una banda de punk, por dar dos ejemplos por ahí los más fuertes, son los que más complicado tienen conseguir un lugar. Son cuando se cierra algún lugar, pasó históricamente con Bunker o con algunos lugares, son los primeros que se quedan sin espacios. Porque aquel que hace algo mucho más tranqui, que hace folk, por ejemplo, y no va a tener mayores problemas si toca una guitarra y una voz. O una vas a cualquier bar y no tenés problemas. Y un cajón peruano, digamos. No va a tener grandes problemas. Pero aquel que tiene, que hace death metal y tiene dos guitarras y un tipo gritando a lo loco y una batería que le pega como si fuera el último día de su vida, y sí, va a tener más y eso está entendible. Eso está entendible que muchos lugares le digan, no, mira, esto no da para tocar acá porque me cierran y nadie quiere que cierre un lugar. Sí, me parece buenísimo, insisto, esto que se junten, porque también es algo que le costaba a muchos músicos. No es fácil juntarse. Para el 99% de los músicos no es su actividad principal. Entonces tienen muchas responsabilidades que tienen que ver con otro laburo, que es el que les da de comer, con sus familias, con un montón de cuestiones. Y tienen como la música como la tercera, cuarta prioridad en su vida. Entonces a veces les costaba un poco moverse y reunirse. Sí, y está bueno que este primer paso, y está buenísimo que los propios concejales también estén participando de sí, de pero eso. Faltaba también que un par se lo pongan al hombro, digo. Lo intentaron varias veces, porque esto también nace desde Mito, desde músicos independientes de Tandil organizados, que ya varias veces intentó, digamos, acarrear un poco a los músicos hacia algún lugar. En esta oportunidad lo que hicieron, y me parece con muy buen tino, es también llamar gente que no está asociada a Mito, porque Mito es una cierta cantidad de músicos, incluso sobre todo rockeros, por ahí otros palos no estaban tan cercanos a, claro, acá llamaron a todos los músicos y acá abrieron las puertas a todos, lo cual cambió totalmente la cantidad de gente participando, que yo creo que si esto va avanzando, esperemos que sí, va a haber cada vez más. Digo esperemos que sí porque uno ya al haber visto ciertos proyectos que no han llegado a buen puerto, uno va perdiendo un poco la esperanza, si se quiere. Por ejemplo, algo que está encarpetadísimo y todavía no se sabe bien qué pasa es el proyecto de espacios culturales, que está la ley aprobada pero no reglamentada, a la ordenanza, mejor dicho, no la ley, la ordenanza. De espacios culturales. Está aprobada pero no reglamentada, que es lo mismo que nada, que nada. E incluso había varios puntos que estaban raros, que uno leía y no se terminaba de entender a quién afectaba, a quién le servía. Sí, y que en su momento había sido un gran paso para mejorar un montón de cosas y ahora quedó ahí. Quedó ahí. Sé que desde que asumió en diciembre como subsecretario de Cultura, Alejo Alguacil, estaba trabajando fuertemente para que eso se termine de reglamentar. Él tuvo mucho que ver también, claro, en la parte de como los, concejal. De los que armó. Pero todavía está ahí, estamos ya a marzo y con una ley aprobada que todavía no está en funciones. Que sí, un montón de estas cuestiones que incluso están pidiendo los músicos ahora, las empezaría a acomodar porque varios lugares, incluso privados, no se llaman privados, más allá de serlo, sino como autogestionados, se dice así, que es lo mismo que privados, tendrían muchos beneficios que ayudarían a que el músico también indirectamente tenga otras comodidades y se lleve otra moneda. Sobre todo porque termina siendo, es el punto final, sí, poder tocar y llevarse una moneda, básicamente. Sí, o al menos no ponerla. O al menos no terminar pagando. Yo creo que por ese lado se va a terminar llegando a buen puerto. Hay otra gran discusión que tiene que ver, que ya le hemos hablado acá en la última vez que vine, con los festivales, el Roca y la Sierra sobre todo, que los músicos locales no se llevan un peso, que va a ser medio difícil, porque más allá de que se lo merezcan, y recontra por supuesto que se lo merecen los músicos, los presupuestos, por lo menos el de Roca, que conozco yo, el de la Sierra, supongo que será, sí, parecido, pero no lo sé. Por ahí tiene mucha más inversión privada, no tengo idea. Son muy ajustados los presupuestos. Es cierto, digamos, la parte que pone el municipio alcanza para la logística. Para darles un buen escenario, un buen sonido y la posibilidad de tocar. Y la comida, porque también se les da de beber y comer. No es mucho, pero se les da eso. Y la parte de la banda de afuera se paga de una manera privada, digamos, la paga el que pone la parte gastronómica, o sea, sí, que ni siquiera se toca la plata del municipio para eso, y así todo, ni siquiera para esa apuesta alcanza la plata del municipio, hubo que ir a buscar sponsors para terminar de pagar toda esa movida con la pantalla grande y toda la apuesta. Sí, porque aparte es un montón de guita, no es que claro, lo armás con dos entonces pesos. Si vos decís, si son 40 bandas o las que sean, ¿cuánta plata mínimo le tenés que dar a cada banda para que le sirva, para que salve sus gastos de transporte o si corta una cuerda? Ya estamos hablando, no sé, de 2-3 lucas por banda, pero mínimo. Para mínimo. Abajo. Mínimo. Ponés 3 lucas por banda, multiplicarlo por 40, 120 lucas. Anda. Es mucha plata que hay que conseguir y estamos hablando al día de hoy, ¿no? De acá a marzo que viene, a fin de este año. No sabemos cuánta plata va a ser porque nunca se sabe. Entonces yo lo veo por ahí bastante más difícil esa parte de la ordenanza llegar a un buen puerto, sí, a corto plazo. Ojalá que sí, porque y de hecho, la recontra laburo a los pibes y se merece. Pero que de hecho lo que pasa con el Roca también es que al ser un evento municipal tampoco puede salir a buscar sponsors. Claro, no, igual se buscan. Se buscan, pero y digo, es una gran discusión. No puedes hacer una venta comercial más grande ni nada, porque en realidad se debería hay quejas poder. Como el otro día, por ejemplo, cuando surgió lo de Mullen, que había hecho una donación y empezaron a salir notas en todos lados diciendo, sí, el municipio pide sponsor para mantener espacio público. No. Fue una entidad que donó la plata y hubo que pasarla por el consejo porque acá así se toman las donaciones. También hay ciertas cuestiones que uno entiende al gobierno municipal de querer no querer pelear y discutir. Yo lo que diría, no me jodan. O sea, estoy haciendo las cosas, hago sí, lo que quiero. Lo que pasa es que, o sea, vos como no. privado por ahí agarrás y decís, mirá, yo cumplo con todo lo que tengo que cumplir, no me hinché las pelotas y está todo bien. Lo dice el gobierno municipal y se genera un quilombo. Claro, bueno, por eso, pero es una cuestión de ser polite, como se dice, sí, en inglés, bastante en vano, porque si el objetivo que estás buscando, el que sea, digamos, cuidar una plaza, por ejemplo, que están buscando ahora sponsors, o hacer un festival que esté bueno, y por más que al lado esté la botella de un Fernet gigante, inflada, y eso hace que salga todo bien en el recital, yo no sé si está tan mal, además, sé que me parece que está bien, digamos, me parece que el objetivo. Yo opino exactamente lo mismo, pero digo. Y hay que ver quién opina diferente. ¿Quién opina diferente? Gente que no tiene. Que no va. Que por ahí no tiene. Pero esto lo digo sin querer ofender a nadie. Que por ahí no tiene idea cómo se organiza un festival. Porque la mayoría no tiene por qué tener la idea, porque jamás en su vida va a organizar un festival ni ser parte de eso. Organizar un festival es una de las cosas más caras que existe a nivel eventos, sin duda, porque estamos hablando de como 3-4 eventos juntos. Es una locura. Y es una locura de plata la que hay que juntar, y cada vez es más, y cada vez, no solamente cada vez más por una cuestión inflacionaria, sino cada vez es más porque cada vez exige más. Hoy por hoy, el caso del Roca, volvemos por decir uno de los festivales más grandes de Tandil. Hace 5, 6, 7 años, ya tiene 14 años el festival, era la mitad de lo que es ahora el festival a nivel técnico. Eso creció muchísimo con el tremendo camión que se arma a nivel escenario, las luces que están muy buenas, el sonido que está espectacular, una pantalla de LED gigante atrás. No puedes sacar nada, porque si no vas para atrás. Claro. ¿Entendés? Entonces cada vez más caro, no únicamente por una cuestión de que vale las cosas más caras, sino que hay cada vez más cosas, sí, arriba del escenario y en favor del músico también, y a su vez en favor de la gente. Si eso se los va sacando, porque si, bueno, listo, no busco sponsors, pero para pagar las bandas no pongo la pantalla gigante y voy a poner la mitad de las luces. Y el tipo que va a ver el show no seguramente dice, no, el año pasado estaba más bueno. Entonces la única manera que se ve posible el día de hoy es justamente que buscar aportes privados que le sirva al privado también, porque por supuesto que el tipo no va a poner nada de plata porque sí, sino que va a tener que llenar de publicidad lo que sea, banderines, como decía, botellas inflables, sí, o stands de algún banco, que suelen ser los que ponen la plata grande. Pues eso suele ser una bebida alcohólica o no alcohólica, o un banco. O sea, digamos, son por donde tenés que empezar a buscar plata para bancar un festival el día de hoy. Y si no se tocan esas puertas, y va a ser muy, muy difícil, porque incluso muchos de los privados que se suman a los festivales ahora ni siquiera ponen plata, ponen escanje. O sea, se busca comida o bebida o etcétera para darle a los músicos y todo eso. Pero en fin, vamos a estar atentos. Yo creo que por ahí dentro de 15 días vamos a hablar de este tema con más profundidad, porque va a haber más novedades, esperemos, de cómo está avanzando este tema de ordenanza. Recién ayer fue la segunda reunión, el martes fue la segunda, sí, reunión, por eso todavía está bastante verde el asunto, pero están trabajando. Está buenísimo. Hay mucho que decir. El primer paso importante. Cerramos, ¿le parece? Listo. Si quiere, me quedo hablando, tengo un problema, pero ya traje para cerrar. También decíamos que no tocan solo la gente de Salvatore, sino que tocan con Vale 4, también banda que viene creciendo muchísimo en el último tiempo, banda que ya tiene un EP por allí dando vueltas en las redes, búsquenlo como B4 Tandil y les aparecen todas las redes habidas y por haber. Y ahí Lucho nos va a contar qué hacen y escuchamos un temita de ellos, ¿le parece? Y yo me despido hasta... Gracias por venir, nos vemos en 15 días.